Quedan apenas días para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y hoy nos visita nuevamente el precandidato a intendente Andrés de Leo. Él es parte de Juntos por el Cambio, compite en estas PASO 2023, acompañando la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y de Diego Santilli. Aquí en lo local, él está secundado como primera candidata, precandidata concejal, por Fabiana Húngaro. Y vienen llevando adelante una campaña propositiva bajo un lema que es Cambia Bahía. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Ignacio? Un gusto. Bueno, el gusto es mío recibirte una vez más. Tan cerca de las PASO, muchos temas para hablar, pero te quiero preguntar en primera instancia qué te deja esta campaña, sabiendo que no es la primera, no es la primera tampoco que encabezás. Recuerdo 2019 en el Senado, pero una elección ejecutiva me imagino que dispone de otra cercanía y de otro diálogo con la ciudadanía, y que vos también te debés llevar algo más de lo que te llevas en una campaña legislativa. Sí, absolutamente. Es totalmente distinto, porque uno en la legislativa, de alguna manera, en el caso mío, que las dos veces que fui electo senador, justo coincidía con elecciones ejecutivas, con claro, lo cual pasa bastante un segundo plano el protagonismo, y de última uno forma parte de una representación en conjunto. Tuvimos una gran elección en el 19, cuando sí, me tocó encabezar la lista. Sacamos más del 52% de los votos en Bahía, fue la lista más votada de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Pero esto es totalmente distinto. Y el sabor hasta acá es, estamos muy contentos con la campaña, con todo lo que hemos logrado. ¿Por qué? Porque todos los objetivos que nos propusimos allí por el año pasado, cuando decidí ser candidato a intendente, sí, se fueron cumpliendo. Primero, convencer a mi espacio político, al partido político, no fue fácil, porque ellos esperaban que yo fuera diputado nacional en esta etapa. Después dejar el protagonismo que yo tenía en la provincia, dentro de mi espacio, ¿no? No estamos hablando de un protagonismo sí, público, pero que me tocó 5 años ser presidente del partido. Sigo estando en la mesa provincial de Juntos por el Cambio. Sigo estando en la coordinación nacional de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, pero esta vocación de tener un proyecto para Bahía Blanca no fue sencillo, pero lo conseguimos. Después fue la de instalarnos, convencer a un grupo importante de gente, de ir haciendo crecer esta propuesta. También fue importante cuando aquí por Bahía Blanca y por varios lugares más se pugnaba porque donde había intendentes no hubiera otra alternativa política, sí, lo cual para mí era un error muy, muy marcado desde todo punto de vista. Primero desde el punto de vista de la propuesta que tiene que tener Juntos por el Cambio, que tiene que ser más amplia, más diversa. Después, el otro, me parece a mí, error es que si nosotros nos decimos un espacio republicano, sí, es que al menos no haya más miradas. Y mucho menos esto de que donde hay intendente no se compita, o que el intendente continúe como un rey, o que el intendente elija como en una monarquía quién es su sucesor. Claro, más que nada eso, ¿no? Porque si el intendente está haciendo una buena gestión, quiere ir por la reelección, bueno, tiene sentido quizá no hacerlo una interna, pero ya después, si son dos mandatos, que no, después pero elija además, otro. Pero además, lo que yo digo es, no es una cuestión de nombres, pero sí es una cuestión de proyectos. Hay momentos donde vos tenés que empezar a debatir proyectos. Nosotros dijimos, no dijimos queremos la PASO. A mí cuando me preguntaban, bueno, ¿vas a ir a la PASO? Bueno, la PASO será una resultante. Nosotros queremos trabajar en un proyecto. Primero discutir el proyecto, las propuestas, después ver quién encarna mejor ese proyecto desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista también de quién está preparado, capacitado para llevar adelante una gestión. Bueno, como eso no ocurrió, después hubo que convencer a un sector, digamos, en estas dos alas que se terminaron generando, en el cual, afortunadamente, yo terminé en el espacio que naturalmente me siento más cómodo porque coincidimos en los lineamientos programáticos, en la metodología. La ampliación, el diálogo. El la diálogo y la capacidad de gestión, ¿no? Claro. Esa fue otra etapa difícil. Y después dijimos que Bahía Blanca, digamos, logramos que Juntos por el Cambio tuviera otra mirada. Una mirada más abarcativa, no encerrada en sí misma, que solamente su mayor mérito fuera representar una lista nacional y pensar que vos ganás porque la gente no quiere que el kirchnerismo gane en Bahía Blanca. Sí. Me parece medio pobre como propuesta electoral eso. Sí, coincido. Sobre todo porque cuando vos recorres la ciudad y recorres el distrito y hablas con la gente hoy ya no te habla más de eso, ya no te habla más. No queremos que gane el kirchnerismo como creo yo, entiendo yo, que le debe pasar también a quienes son candidatos del kirchnerismo. Yo me imagino a sus Bieles o a los otros muchachos que son candidatos del kirchnerismo, no los veo diciendo no queremos que gane el macrismo, no queremos que continúen, en fin. La gente nos está pidiendo soluciones concretas a los padecimientos que tienen o a las aspiraciones que tienen. Aparte es una campaña muy local, me parece a mí. Bueno, yo decidí hablar de propuestas. Yo obviamente coincido que las promesas o los eslogans ya son parte del pasado. Pero a mí, yo soy un candidato, yo soy un dirigente político y un candidato que respeta a los que proponen, respeto los compromisos y nosotros hemos hecho propuestas muy concretas. Con lo cual ahí tenemos el tercer motivo de alegría, es de alegría esta campaña y de que ya valió la pena. Es que hemos instalado una agenda en Bahía Blanca que empezamos a hablarla, con todo respeto por los demás candidatos, no la hablaban los demás candidatos. Nadie, en Bahía Blanca no hay planificación hace muchas décadas, pero nadie hablaba de planificación. Nosotros hablamos planificación, diálogo y consenso como un modelo de gestión. Un modelo de gestión donde funcionarios tienen que estar comprometidos con esta planificación, con este diálogo, con este consenso, y esto implica estar mucho en contacto con los vecinos y con los problemas de los vecinos, e implica fijar justamente compromisos. Y las propuestas que yo he llevado adelante, no es una promesa, pero sí un compromiso político. El proyecto educativo del Bicentenario es una propuesta con un compromiso muy claro que en 5 años las escuelas, los más de 360 establecimientos educativos, muchos de esos son privados, universitarios, pero y que albergan y cobijan todos los días a casi 80.000 bahienses, cabildenses, serrenses y huitenses, estén en condiciones aptas. Y para esto que vamos a hacer algo muy directo, que es que el fondo educativo va a ir 100% destinado a infraestructura escolar. Que el 50% del salario del intendente, de lo que percibe el intendente, va a ir destinado a infraestructura o va a ir destinado, siento, de todo eso, a educación. A nada, cuestiones ambiguas, no, a educación. Esto es una promesa. La otra es un compromiso. Sí. La otra propuesta política es obra pública en forma equitativa y proporcional para todos los sectores, para todos los barrios y para todas las localidades del distrito a través de consejos vecinales, que van a ser los representantes de los vecinos. Volver a poner a los consejos vecinales, que fue una sugerencia que me hicieron desde el sector radical que me está apoyando y acompañando. Bueno, fue una gran propuesta que ellos me hicieron, porque eso funcionó durante el gobierno de Jaime Linares y permitió que los vecinos, a través de sus representantes, tuvieran participación. Bueno, yo además quiero hacerlos partícipes también de la planificación y del destino de su barrio, de su sector, de su localidad. Y esto es romper con la discrecionalidad en la obra pública, esto es romper con la discriminación en la obra pública, y esto es afectar la obra pública a resolver casos concretos. Así que estas cuestiones, reitero, son compromisos que nosotros hemos asumido en base a propuestas, porque dijimos que nosotros íbamos a tener, no tenemos un proyecto de poder, tenemos un proyecto de gestión, un proyecto de ciudad. Y a través de las propuestas que estamos llevando adelante es que lo vamos a concebir, y si los bahienses nos acompañan, va a formar parte de un eje de gobierno muy claro, muy preciso, y reitero que seguramente tenemos que abarcar otras problemáticas, la política deportiva, la política cultural, la política de salud, que es fundamental. En materia de seguridad tenemos muy en claro los problemas que estamos teniendo de la inseguridad diaria, pero también del avance, lamentablemente, del narcotráfico, que va de la mano del crecimiento del problema de las adicciones. Sí. Para esto nosotros tenemos programas muy concretos de cómo tenemos que avanzar en materia educativa, en materia preventiva, en materia de rehabilitación. Así que la verdad estamos muy, muy contentos. Después, si el resultado nos acompaña, estaremos mucho más contentos. Me imagino que sí. Yo creo que vos, Andrés, tenés un gran desafío en esta campaña, que es frente a un oficialismo que por ahí está muy cuestionado en el último tiempo, mostrarte como un cambio. Creo que eso también desde lo comunicacional lo has hecho con este lema Cambia Bahía, y también cuidando, ¿no?, la unidad del espacio. Digo, sí. No he escuchado nunca una crítica personal, chicanas, ese tipo de cosas para con tu rival en la interna o para su equipo. Creo que te has diferenciado bastante bien. Pienso, mira, vos mismo, tres cosas que nombraste: fondo educativo, digo, esto de poner el 100% en lo que es infraestructura, sabiendo que en 2018 Juntos por el Cambio acá sacó la comisión, el tema de la obra pública que tanto se critica, que va todo para el centro, para la zona norte, y que hay un sur muy, muy dejado atrás. Pero por ahí yo siento que esto, quienes estamos en la política y la seguimos y leemos la sutileza, lo agarra de toque, pero ¿vos sentís que te has diferenciado lo suficiente de cara a la ciudadanía, o que quizá tendrías que haber sido un poco más fuerte o explícito en algún tipo de crítica interna para que la población bahiense, los ciudadanos bahienses, lo perciban eso? Siempre te queda la duda, porque es difícil llegar a todo el mundo. Es difícil hoy... cuando vos no contás con todos los medios, como sí cuenta, obviamente, un oficialismo, para poder llegar con mucha potencia. Se vio en la publicidad, a mi juicio, excesiva. Sí. Excesiva. Se tercerizó la comunicación, prácticamente. Bueno, en fin. Pero bueno, yo que vengo de hacer política... siempre remando en el dulce de leche, como se dice. Sí. La verdad es que hemos tenido herramientas que antes no hubiéramos contado, pero creo que de alguna manera lo hemos logrado bastante bien eso. Nosotros percibíamos en un electorado nuestro, hablo nuestro, digo Juntos por el Cambio. Sí, de toda la alianza. De Juntos por el Cambio, que quería seguir votando a Juntos por el Cambio, pero que no encontraba la mejor alternativa de Juntos por el Cambio, que se encontraba diciendo, che, yo no quiero que gane el kirchnerismo, pero tampoco estoy contento con lo que está pasando. Eso se palpa, por ejemplo, que en 2019 la boleta de Macri tuvo más votos que la de Gay. Sí, y yo creo que ahora mucho más. Yo creo que ahora se estaba palpando mucho más. Por eso me parece que desde ese punto de vista nosotros hemos enriquecido la oferta de Juntos por el Cambio. En segundo lugar, por eso digo, es delicado esta idea de querer ser el cambio dentro de un oficialismo. Sí, claro. Bueno, lo hemos intentado hacer sabiendo que el 13 a la noche, el 14 a la mañana, hay un día después, y el resultado, lo que ocurre a nivel nacional, provincial y municipal, tenemos que trabajar todos juntos para que la propuesta sea lo más contundente posible de cara a las elecciones de octubre. Pero sí, a mí me parece que sí. También nosotros le hemos hablado a un electorado que no es de Juntos por el Cambio. Nosotros hemos hablado a aquellos que quieren una Bahía mejor. Yo digo, nosotros, nuestra propuesta es una Bahía Blanca mejor, una Argentina distinta. Digamos, son dos lemas que de alguna manera atraviesa a varios lectores. Por eso me parece que en este sentido Después habrá que ver cómo se termina plasmando esto en un resultado electoral, pero yo no quería ser el delegado de un candidato o una candidata que midiera mucho, y claro, sino que pretendía justamente ser el intendente de los bahienses, que los bahienses sepan que están eligiendo. Cuando los bahienses voten a Andrés de Leo, a Fabiana Húngaro, que sepan que están votando. Que independientemente de que me siento honrado y me siento muy cómodo con la lista nacional, provincial, la lista de senadores, la lista de diputados, porque la verdad que hay un scrum muy, muy interesante en la lista que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el país, con Gerardo Morales, presidente del radicalismo, un gobernador. Cuando vos ves que está Diego Santilli encabezando la lista, o sea, candidato a gobernador, que sí, es el hombre que más mide en el espacio, que más recorrió la provincia, que ha venido, no recuerdo cuántas veces aquí a Bahía Blanca, que conoce los problemas de Bahía Blanca como de toda la provincia, que es el hombre que derrotó al kirchnerismo, claro, en el año 2021, vos te sentís con una espalda importante, y después, bueno, de alguna manera esta variedad que le ha dado la riqueza de la propuesta, desde Miguel Ángel Pichetto, que es un hombre con enorme experiencia, que puede presidir la Cámara de Diputados y lograr los acuerdos y las leyes, cuando fue muy clave Pichetto durante el gobierno de Mauricio Macri, digo, él como un senador de la oposición en aquel momento. Y Lilita, y Esper, en fin. Y cuando uno en nuestro espacio político, además de Fabiana Húngaro, que es, viene del periodismo, pero que es independiente, tenés dirigentes o personas que han tenido experiencia, otros nuevos, gente que viene del espacio Avanza Libertad. Karina García encabeza, es la única bahiense, esto es muy interesante decirlo, Karina García encabeza la lista de senadores. Sí. Y es la única bahiense de Juntos por el Cambio. Quiere decir que Bahía Blanca va a tener una sola senadora bahiense, que es Karina García, que va a reemplazar, en este caso, va a reemplazar a Nidia Moirano y me va a reemplazar a mí. Pero Bahía Blanca ha perdido una representación en el Senado, la va a perder en Juntos por el Cambio, pero sí, la única lista que lleva un bahiense con expectativas somos nosotros. Después gente, Leticia Tamborindegui, que viene de Confianza Pública con enorme experiencia, gente de UNO, gente que no está en la lista, pero de Miguel Ángel Pichetto que nos acompaña, ajá, gente del radicalismo, ex concejales del radicalismo que nos vienen acompañando. Sin embargo, militando. Vos has hecho una campaña más vecinalista desde el tono comunicacional. No digo vecinalista porque te hayas escondido de la boleta, al contrario, pero no te has colgado o no te has escondido en la boleta diciendo, bueno, este soy yo. No. Y tampoco has jugado con las fichas para decir, no sé, vos sos radical, mirá, yo tengo este que soy radical. Digo, no. Recién hablabas de un espacio radical que te apoya, que yo sinceramente desconocía. Me dedico al periodismo político y he hablado con rivales tuyos en la interna, ¿no?, que dicen, no, bueno, el radicalismo no apoya ninguna de las dos boletas, pero tiene más gente en este. Te quiero preguntar, ¿quién está en el radicalismo que te apoya a vos? Que viene trabajando, sí, la ex concejal Patricia Presigigli, el ex concejal Gerardo Veroli. Mirá. Y bueno, detrás de ellos un conjunto de militantes radicales, que a mí, reitero, yo no he querido exagerar estas cuestiones porque respeto que el radicalismo ha tomado decisiones variadas, ¿no? Vos tenés al presidente del radicalismo, Gerardo Morales, acompañando, sí, esta boleta. Pero por otro lado, el presidente del radicalismo provincial, que encabeza la otra lista, de senadores. Con lo cual, yo trato de ser respetuoso de los socios y de los aliados. Lo que sí saben, lo que todos los radicales saben y sí, tienen muy en claro, es que en nuestra lista, digamos, sobre todo por quien es candidato a intendente, va a tener más puntos de contacto con el radicalismo que la otra lista. Eso está claro. Respetando a las personas que integran, porque tienen mi respeto político y mi aprecio personal en la otra lista que vienen del radicalismo. Pero nosotros estamos encarnando una alternativa con mucho de esa mirada, esos valores, esa idea de que la política se hace cara a cara, que codo a codo con la gente. Yo no sé si lo mencioné, pero la idea de los consejos vecinales es una idea que me vino justamente de Gerardo Veroli, de los radicales, diciendo, che, este es el modelo que funcionó con Jaime, y yo me acuerdo que eso funcionó y funcionó bien, y digo, ¿y si eso forma parte de la buena política, no de la antigua? Contá un poco más cómo sería, digo, yo no lo recuerdo por una cuestión de edad, y seguro muchos de los que nos escuchan por ahí la tienen guardado en algún lugar en la memoria y vos lo refrescás. Los consejos vecinales. Sí. Bueno, está integrado por los representantes de todos los sectores de una barriada, que es más que un barrio, es un sector. Entonces vos ahí convocás sociedades de fomento, entidades, clubes, todos aquellos que de alguna manera representan algo y representan una identidad de barrial o sectorial. Y a partir de ahí hay que trabajar justamente para decir, bueno, vamos a avanzar en la planificación. Tenemos académicos, tenemos trabajos anteriores, pero bueno, trabajemos con ustedes. Y trabajemos en el diseño y en el perfil de la obra pública, de los servicios, de cómo podemos potenciar este barrio. Y esto, por ejemplo, de la obra pública, que vos decís, bueno, no quiero que se siga distribuyendo de manera no equitativa. ¿Cómo se corrige eso ahora? ¿Hay un periodo de compensación, quizá apuntando un poco más en el primer momento? Bueno, habrá que ir viendo las necesidades sectoriales y barriales. Pero yo pongo ejemplos muy, muy claros, muy concretos. Vos tenés todo un sector urbanizado desde hace décadas. Sí. Sector sur. Hay sectores que están urbanizados. Los más cercanos pueden ser 20 años, de 20 años para arriba. Sectores están plenamente urbanizados. Pero estamos hablando, a ver, porque muchas veces cuando uno dice la discriminación, uno piensa en los barrios populares. No, estoy hablando de gente que está, digamos, que paga sus impuestos, que paga sus tasas, que, tiene sus propiedades absolutamente regla, la compraron, sí. Y que no ven una obra pública. En tiempo, pero obra pública directa u obra pública, por ejemplo, en espacios verdes. Bueno, vos ves esos sectores urbanizados y vas por otro sector y donde vos ves loteos que todavía no están urbanizados, donde tienen una cuadra colectora espectacular, toda iluminación con LED nueva. Está bueno desarrollar y ayudar al desarrollo de loteos, pero me parece que la prioridad muchas veces es en el vecino que ya está consolidado, que necesita la luz para su protección, su seguridad, para el día a día. Sí, que la viene esperando hace años. Entonces me parece que estas cosas son las que de alguna manera generan molestias, enojo, y bueno, tenemos que ir trabajando con esto. Además, tenemos que recuperar la cultura del frentista, del que paga la obra. Bueno, ¿qué tendrá que hacer el municipio? El municipio y la gestión, que va a colaborar con lo que pueda colaborar, con herramientas de gestión, con herramientas financieras, en fin. Pero hay que propender al desarrollo armonioso de la ciudad. Bien, bien. Te quiero preguntar por otro tema que ha estado sonando con mucha fuerza en el último tiempo, ha estado en la campaña, por supuesto, la seguridad, tema que va y viene, que siempre está presente y que, hubo una controversia bastante conocida por este tema, ¿no? La Secretaría de Seguridad se degradó en subsecretaría, el fondo, estos 90 millones que no se recibieron, que se perdieron, los comentarios del exsecretario de Seguridad en contra de la actual gestión de seguridad, después la pertenencia de ese mismo funcionario a la lista. Digo, es un tema que está muy manoseado y donde a mí me da la sensación de que nadie le parece que se estén haciendo las cosas bien, pero tampoco termina de estar claro cuál es el modelo que se tiene que instaurar desde el municipio. Si vos fueras intendente, ¿qué harías con la seguridad en Bahía Blanca? Bueno, lo primero es recuperar protagonismo. El protagonismo no es solo si gobierna alguien de mi mismo color político y donde es más fácil tener algunos nexos o lazos para la gestión. A mí me parece que eso lo tenés que hacer, gobierne en la provincia quien gobierne, gobierne en la nación quien esté. ¿Por qué? Porque la seguridad es de los bahienses. De ahí colaborar en todo lo que se pueda, coordinar, si tenemos diferencias, marcarlas, pero trabajar fuertemente ahí. En este sentido, también que la gestión justamente sea una gestión para el vecino, gestionar fondos. Me parece muy serio que exista esta posibilidad de que no se hayan gestionado fondos que hubieran sido muy buenos para Bahía Blanca, porque hemos demorado muchísimo tiempo, por ejemplo, en tener un nuevo sistema de seguridad. El que está, obviamente, bienvenido sea, yo hubiera encarado por otro lugar, pero bueno, ya está y hay que tomar como viene. Pero durante muchos años tuvimos a la ciudad muy floja en materia de cámara de seguridad. Y bueno, hay que encarar las cosas con muchísima responsabilidad. Yo no creo que uno deba abandonar un área porque no se lleva bien con un gobernador o porque no consigue o no concilia con alguien del espacio en algún momento. Me parece que ahí tenemos que tener políticas muy claras, muy concretas. Y bueno, yo he dicho, al delito y al narcotráfico hay que darle una lucha sin cuartel y el municipio tiene que estar en el rol que le corresponda desde el punto de vista de colaborar con la mesa del narcotráfico y prevención de las adicciones que ha convocado la Cámara Federal de Apelaciones, pidiendo a las fuerzas de seguridad mayor presencia. Necesitamos tener mayor presencia de las fuerzas federales en Bahía Blanca. Necesitamos tener mayor presencia. Bahía Blanca necesita volver a ser un eje estratégico, porque lo fue, geopolítico, y bueno, esto nos va a ayudar mucho a tener mayor presencia en este sentido. Y después, bueno, gestionar recursos es una tarea primordial. Un secretario de seguridad yo creo que es importante, pero no por el cargo, sino por lo que representa y significa. Pero tiene que esa secretaría o ese secretario de seguridad tiene que tener correlación con la responsabilidad y los éxitos en la gestión que se necesitan, porque tener un cargo, sea secretario, director, subdirector, sí, o lo que sea, si no hay resultados, bueno, termina siendo verdaderamente equivocado. Yo siempre digo, cuando dicen el gasto político, un secretario de seguridad puede ser económico y un subsecretario, un director puede ser muy caro, sí, según cuáles sean los resultados. Coincido. Así que fuerte presencia, ¿por qué? Porque una de las demandas fuertes de los vecinos es la seguridad. Y el municipio, sí, no puede hacerse el distraído. Bien. Y en materia de salud, vos sabés que una de las críticas que se le ha hecho al actual gobierno fue el cierre de unidades sanitarias. Esto comenzó sobre la salida de la pandemia. Desde el oficialismo lo que dicen es que sí, se cerraron las unidades sanitarias, pero se abrieron estos nuevos centros de atención. Y en el medio está siempre las críticas al Hospital Pena, que es un hospital provincial, no es solo de Bahía Blanca, y un poco menos, porque quizá no se lo critica tanto públicamente, al Hospital Municipal, que yo por lo que entiendo también está un poco saturado por esta demanda extra que genera el cierre de unidades sanitarias. ¿Cuál es tu modelo de la gestión de la salud desde el municipio, Andrés? Bien, voy a arrancar desde el Hospital Pena, porque si arranco hablando de mi proyecto, mucha gente va a decir, pero no hablo del Pena. Bueno. Pena me he cansado de hablar. Sí. He hecho video y está muy mal. Sí. Muy mal. Y Diego Santilli, que aspiro que sea el próximo gobernador, con muchas chances de ser gobernador, sabe de este problema y sabe de que vamos a trabajar mucho reclamando que la provincia haga las inversiones que tiene que hacer ahí en materia de recurso humano y en materia de recurso de infraestructura que está haciendo falta. Dicho esto, yendo a lo particular de la pregunta con el tema de las unidades sanitarias, acá yo voy a responder en forma global. Lo primero es, Bahía Blanca necesita tener un sistema de salud articulado, integrado. Para explicarlo, porque de pronto por ahí los bahienses lo desconocen, pero hay alguien del sistema de salud que puede estar escuchando, esto no implica bajo ningún punto de vista volver hacia atrás con la descentralización del hospital municipal, muy por el contrario. Simplemente que lo que nosotros vemos, el diagnóstico que tenemos, es una descoordinación entre los distintos efectores del sistema público de salud, por lo cual lo primero que debe hacer el municipio es tener un sistema de salud integrado. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un sistema de turnos ordenado, un sistema de derivaciones ordenado, que pongamos los ejes en las políticas preventivas, pero estas políticas preventivas deben articularse además con distintos actores de Bahía Blanca, como son los clubes, como son aquellas entidades que participan con jóvenes, con niños, con adultos, para justamente tener mayor efectividad en las políticas preventivas. Con las unidades sanitarias, a mí me gusta ser honesto con las sociedades de fomento que me lo plantean. Yo creo que el modelo de unidades sanitarias tiene que tender hacia un modelo de unidades sanitarias que tengan mayor capacidad de gestión. Ajá. Esto es así. Ahora, esa mayor capacidad de gestión tiene que verse volcado primero en el recurso humano, en la infraestructura, pero también en las condiciones de accesibilidad. Porque en más de un caso, vos, si cerrás una unidad sanitaria, abrís una unidad asistencial que está bien equipada, que cuenta con mayores profesionales, pero vos muchas veces dices, sí, pero el vecino ahora tiene que tomarse un colectivo que le pasa 5 cuadras, que lo deja 3 cuadras, que si es de noche, sí, tiene que caminar por calles de tierra, que si llovió no puede llegar, que son bocas de lobo. Entonces, todo esto tiene que estar pensado. Por ende, el reemplazo de las pequeñas unidades sanitarias hacia unidades sanitarias de mayor atención tiene que estar justamente debidamente programada. Y reitero, es muy importante la coordinación del sistema de salud. ¿Para qué? Para que los vecinos no vayan al hospital municipal pudiendo atenderse en otros lugares más cercanos o con sistema de turnos más cercanos, o para que no vayan a un lugar donde después tienen que ser derivados. Claro. Por eso digo, hay que trabajar en centralizar esto, que va a redundar en beneficio de todos. Y obviamente, trabajar mucho con el sistema privado de salud, en el cual la crisis es bastante marcada. ¿Por qué? Porque en la medida que el poder adquisitivo del salario se ha ido licuando, las obras sociales hoy están no contemplando todas las prestaciones y esto ha ido volcando más personas al sistema público de salud, que de alguna manera está colapsando. Pero bueno, ahí reitero, yo creo que hay que romper con los compartimentos estancos y romper con este miedo al cambio. Tenemos que empezar a trabajar por el cambio, pero un cambio seguro, no un cambio, un salto al vacío. Y yo creo que le va a ir mejor a todos, nos va a ir mejor a todos los actores y efectores del sistema de salud, le va a ir mucho mejor si tenemos este sistema coordinado. Y bienvenido que podamos coordinar con el hospital provincial y bienvenido que podamos además coordinar con el sistema privado de salud. ¿Al Muni lo ves bien? A ver, al Muni lo veo mejor que lo que es la media del sistema de salud que uno recorre y conoce, pero de alguna manera veo que ha tenido algunos problemas propios del colapso del sistema y además creo que de alguna manera ha desvirtuado, por querer atender otro tipo de prestaciones, el objetivo inicial. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, por ejemplo, que eso no ha sido responsabilidad del hospital, sino que me parece que ha habido una falta de diagnóstico y de planificación estratégica, que, por ejemplo, hemos perdido peso en la coparticipación provincial, que las camas de atención médica forman parte de la coparticipación. Nosotros hemos calculado, tendría que volver a calcularlo, pero en términos reales de hoy, Bahía Blanca debe estar perdiendo en el orden de los 1.000 millones de pesos en coparticipación desde el 2012 hasta la fecha. Yo había hecho un cálculo, ahora habría que ajustarlo. Ajá. Por inflación. Y parte de eso se explica justamente por estas pérdidas de camas en materia del peso. Hablamos del CUD, ¿verdad? El CUD, exactamente. De distribución. Exacto. A ver, porque alguien me va a decir, no, pero Bahía Blanca no perdió camas. No, pero los otros incorporan más camas. Claro. Sí, a ver, vos tenés dos temas. Vos tenés crecimiento demográfico y tenés las camas. Los otros municipios, no sé, habría que ver si efectivamente esas camas de prestaciones están, pero han tenido una estrategia de tener mayor cantidad de camas y esto ha hecho que Bahía Blanca, por ejemplo, pierda términos específicos. Si vos no creces en términos demográficos, cosa que yo descreo, pero digamos, si vos te entregas al INDEC de provincia porque no tenés un centro estadístico propio que yo quiero llevar adelante, ajá, vos quedás supeditado, sí, sí, a los demás. Y si vos, supeditado lo que te diga el INDEC. Y si vos además no tenés una estrategia para incrementar la cantidad de camas, porque priorizaste otras atenciones, que reitero, no es que esté mal en materia de términos de salud, pero la coparticipación te establece esto, que es lo que te ocurre. Todos los años vos vas a ir perdiendo coparticipación. Y 1.000 millones de pesos, de los cuales vos podrías explicar 400 o 500 millones por esto, claro. Estamos hablando que, por ejemplo, en el término de 10 años tenés casi 6.000 millones de pesos. O sea, la cantidad de obra pública que vos podés hacer con esa plata. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísima Pero plata. Por eso digo que Bahía Blanca ha perdido planificación, ha perdido sentido estratégico, ha perdido esto. Que no es una tarea de un solo intendente, es una tarea que tenemos que tener como políticas de Estado. Bien, me interesó esto que me decías, ¿no? De el INDEC Bahiense, por ponerle un nombre, un instituto de estadísticas, como para tener la información para la toma de decisiones, y me lleva a plantearte otra cuestión que yo veo. Quiero mencionarlo, sí. Esto, porque en algún caso lo he hecho y alguno me dice, más gasto público. No, si con lo que está se puede hacer. Con los recursos humanos que están, vos lo organizando hacer. Recursos primero, humanos municipal. Recursos municipal y además trabajando con todos aquellos que vienen trabajando e incorporando gente que te puede proveer de información extraordinaria. Esto de los clubes que manejan. Claro. A ver, los clubes, cuando vos empezás a recorrer, ellos tienen contacto más directo en el territorio y con la gente que lo que puede tener la gestión municipal. Son los que te pueden proveer información, por ejemplo, de los sectores de vulnerabilidad económica, de los sectores de vulnerabilidad de infraestructura, que te puede decir quiénes tienen padecen de adicciones, quiénes tienen problemas de abusos de cualquier índole, de abuso. Coincido. Y a ver, y esa información hay que procesarla y ordenarla. Sí. Bueno, justamente a eso va mi pregunta. Yo creo que Juntos por el Cambio, como marca nacional y aquí también a nivel local, ha hecho de la transparencia y de la publicidad de los datos, digamos, una bandera. Pero a mí me pasa, como periodista, cuando voy a Gobierno Abierto y me pongo a ver los números, como que a veces uno siente que entre todos los datos está escondida la información, que al ciudadano de a pie no es lo que más le sirve, que hay que buscar demasiado. Y hay cosas que yo nunca logré encontrar, por ejemplo, ¿qué se hace con el fondo educativo? ¿No? Entonces, preguntarte eso, si se puede hacer un rediseño, entiendo que sí, porque un poco vos has hablado de procesar los datos, no de subir datos al tuntún. Y creo que también este es un punto que se ha metido en la campaña, el tema de la transparencia, ya hablando en términos más generales, con la cuestión de estos afiches, que si están, si no están, si hubo sobreprecios, si no hubo sobreprecios. Hay una investigación bastante seria de algunos colegas. Gente de tu espacio, Marisa Piñatelli, la entrevistamos, nos dijo, bueno, nosotros estamos esperando escuchar la otra campana, a ver cuál es la explicación que se da al municipio. Yo veo que esa explicación no llega. Te quiero preguntar a vos, ¿cómo transitas todo esto? Bueno, nunca es prudente, me parece a mí, hablarlo en el medio de una campaña, sobre todo cuando vos estás compitiendo contra el espacio que de alguna manera tiene que dar explicaciones. Y la verdad es que es así. Yo no creo en esto de que cuando ocurre una información, por más que haya sido una investigación minuciosa y que amerita una explicación clara y contundente, salir detrás de esto, porque si no se va a sentir como que hay oportunismo político. Claro, coincido. Bueno. Pero quedan pocos días, con lo cual seguramente esto habrá que hablarlo después de la elección. Pero me parece a mí muy importante que cuando ocurren este tipo de investigaciones, que de alguna manera parecen denuncias, el municipio, la gestión tiene que dar una explicación. Lo tendrá que hacer el intendente o lo tendrá que hacer él o los funcionarios responsables del área. Me parece que es fundamental esa explicación. Yo me parece que ya no resiste más esta idea de que no se explican las cosas. Claro. ¿Eh? Que las cosas se cuentan solas. Y no, porque eso es la canción de Piero, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Pero hay momentos en que uno necesita brindar una explicación. Si se ha cometido un error, hay que cometerlo. Si hay o una irregularidad o algo mucho más profundo, habrá que abrir una investigación como corresponda. Y me parece que es lo más acertado esto, porque si no empieza a generar situaciones de suspicacias y en la cual reitero, nosotros ya hemos vivido situaciones de turbulencia institucional en Bahía Blanca con esto, las comisiones investigadoras y con estas situaciones que se trasladan a lo largo del año y le hacen mucho daño, no solo a una gestión, sino que le hace daño a Bahía Blanca. Con lo cual, yo creo que esto va a meritar una explicación muy clara y muy concreta de parte del intendente, de parte o de parte de los funcionarios responsables del área, quien tenga que dar una explicación de la gestión. Y reitero, si ha habido, si yo fuera intendente y hubiera una irregularidad o alguna situación que amerita abrir un sumario interno, hay que hacerlo y cumplirlo, y me parece que es lo más sano para la gestión, lo más sano para la institucionalidad, lo más sano para Bahía Blanca. Ustedes piden o esperan esas explicaciones públicas y uno lo que ve es que no llega, que ya pasó una semana de esto, falta menos de una semana para las PASO y está implícito, quizá no quiero ser quien te interprete, pero está implícito en lo que vos decís que si esas explicaciones se dilatan pareciera que jugamos a esperar que se pase el escándalo y no darlas. Entonces, no lo sé, yo a ver, digo, faltan pocos días para la elección, con lo cual me parece que el lunes 14 se abre un nuevo escenario. Me parece que la polémica en este momento va a generar, no va a ser sano porque se va a instalar en el medio de una polémica. Hay un pedido de informe de Unión por la Patria, que es ahora, sí, no sé, el bloque, sí, sí, que nosotros vamos a acompañar ese pedido de informes y creo que no va a haber que demorar mucho más, pero reitero, fuera de la campaña, porque faltan pocos días y a mí no me parece. A ver, o sea, vos... yo veo también, digamos, que a nosotros nos piden que hagamos la tarea que tiene que hacer a veces la oposición, o nos piden la tarea que tiene que hacer la justicia, o nos piden. También no, claro, veo alguna cuestión, no en esta posición que vos estás mencionando, pero yo veo esto cuando propongo el fondo educativo y dicen, pero si vos tenés concejales, bueno, pero a ver. Es no comprender la dinámica de la política, la dinámica de las mayorías. El gobierno lo lidera quien ha sido electo para esto y nosotros acompañamos un espacio. Y no porque tengamos una diferencia tenemos que salir a romper o generar una alternativa. Claro. Ahora, no le pueden pedir ni al radicalismo, ni a la coalición cívica, ni a otro espacio que hagamos la función que le corresponde a la oposición. Además, nosotros tenemos muy en claro que muchas diferencias, la mayoría de las diferencias que hemos marcado, nosotros las hemos marcado en el lugar y en el ámbito que corresponde, no en el ámbito público. Y bueno, cuando es, a ver, por eso digo que, ¿qué se juega en las próximas PASO? En Juntos por el Cambio, un modelo de gestión, un modelo de liderazgo. Si los bahienses eligen un modelo de liderazgo, bueno, ¿uno qué tiene que hacer? Decir, bueno, es este. Si le toca a uno, será este. Si le toca a mi circunstancial adversario, será el otro. Y nosotros igual entendemos que ya no hay más margen para un modelo de gestión cerrado, autocrático, de donde vos te enterás por los medios. No, me parece que ya no va más. ¿Por qué? Porque eso no da un resultado, un modelo de gestión exitoso. Y además, la sensación que hay es que en la sociedad se está esperando otro tipo de cuestión. Te pueden renovar las expectativas, pero vos tenés que llevar adelante otro tipo, otro modelo de gestión. Y nosotros en ese sentido vamos a ser respetuosos, pero también vamos a ser exigentes de lo que creemos que muchas veces amerita una explicación. Esto lo amerita, claramente lo amerita, y bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando, sí. Pero reitero, no quiero que esto forme parte del oportunismo político que no le hace bien a Juntos por el Cambio, porque me parece que la sociedad, si hay algo, nos dice, no se peleen por la candidatura, porque si lo hacemos ahora puede sonar que es un tema de candidaturas. Claro. No. Pero... O sea, vos, más allá de que pedís las explicaciones, no le vas a marcar los tiempos, digamos, a quienes las tengan que dar. Bueno, de acá a las elecciones no. Bien, sí, claro, en el contexto de las PASO. Acá las elecciones no. Bien. Es más, salvo que, digamos, no es que decimos antes de... Pero sí tiene que ser pronto. Bien. Tiene que ser pronto y tiene que estar despejada la cuestión electoral. Es decir, un hecho es un hecho. vino esta investigación o este informe vino en periodo electoral. Bueno, vino en periodo electoral. Si hubiera venido antes, seguramente no debía haberse demorado tanto. Pero, digamos, ya está. Y respeto, aparte, hay que respetar el trabajo y las opiniones de quienes llevaron adelante esta tarea. Aparte, me parece que conocen bien cómo funciona porque, digamos, han formado, sí. Alguno de ellos ha formado parte de las gestiones. Así que claro. Estamos hablando de un informe que, reitero, merece una explicación. Bien, bien. Andrés, nos quedan unos pocos minutos de entrevista. Te quiero preguntar por un tema que salió medio tangencialmente durante esta charla hoy, que es el salario del intendente. Un tema que le han criticado muchísimo a Guy. Creo que lo hemos charlado con vos varias veces, que vos siempre remarcás que es un poco injusto porque no lo elige él, porque lo pone una ley. Está por ley, está mal eso. Y que aparte... Promoví una ley para que se vengan los consejos deliberantes. Eso iba a decir. Que sean cada municipio que decida... a través de sus representantes, cuál debe ser el criterio para el salario del intendente. Sobre eso te quería preguntar, preguntar y también recordar que vos, por el otro lado, siempre ponderás que este es un municipio que publica el salario del intendente, mientras que otros no. Sí, claramente. Eso también me parece que algunos colegas a veces no remarcamos y está decirlo. No, está bien. A veces, yo digo, la transparencia... muchas veces le juega en contra el que muestra. Sí, siempre sí, seguro. Y me parece a mí, por eso digo, me parece que en muchos casos hay un sesgo de injusticia en ese sentido, ¿no? Porque esté bien, no esté mal publicar, al contrario, está bien publicar, claro. Pero se termina siempre yendo por aquellos que publican. Sí. Pero independientemente de esto, algo muy claro, muy concreto, creo que lo he dicho, el 50% del salario del intendente, de lo que percibe el intendente, si yo soy intendente... Para educación. Los 4 años para educación y para infraestructura. Claramente. ¿Y eso lo harías cómo? Porque entiendo que es el actual intendente dice que hay un escollo que es la... No, a ver, ¿cómo lo instrumentarías vos? Lo dono. Como donación, donás a una cuenta de la... Lo dono a una cuenta y se terminó la discusión. Lo donaré a un fondo, veremos si instrumentamos un fondo o directamente lo llevamos con transparencia. Yo quiero, estamos con expectativa un fondo, ¿por qué decimos? Porque queremos entusiasmar a la comunidad en este proyecto del Bicentenario, que en el 2028, año del Bicentenario de Bahía Blanca, nosotros seamos un modelo... de infraestructura, conectividad, accesibilidad y tecnología en las escuelas. Y por eso el Fondo Educativo íntegramente a educación y por eso la mitad de lo que percibe el intendente a educación y aspiramos que se contagie la comunidad. Ahora, nosotros no podemos convocar a la comunidad y no hacer el esfuerzo. Yo, si soy intendente, lo puedo hacer. Debo decirlo, lo puedo hacer. Tengo una vida austera, tengo... mi trabajo o mis actividades que me han generado. A veces te va mejor, a veces no tanto mejor. Tengo una vida, una familia y una vida organizada, pero fundamentalmente con un criterio de austeridad, de servicio público. Mi vocación en los próximos 4 años, si los intendentes me eligen, es 100% volcado a esto, a este servicio. Tengo el equipo que me respalda. Mi familia lo ha aceptado que hagamos este enorme esfuerzo porque creemos que vale la pena, que Bahía Blanca vale la pena. Y lo dice alguien que le tiene que devolver cosas a la ciudad, que me permitió estudiar, me permitió... Vos te viniste a estudiar a Bahía. Yo me vine a estudiar a Bahía Blanca. Me vine a estudiar, vos sos de Pringles, ¿verdad? Nací de Indio Rico. De Indio Rico. Ahí está. Terminé el secundario en Tres Arroyos, donde nací, donde... gran parte de mi familia también estaba allá. Ajá. Era una familia de Tres Arroyos que se radicó porque mi papá era el médico del pueblo. Ajá. Falleció mientras yo estudiaba. Después, digamos, vengo de una familia que tuvo la oportunidad de estudiar, de educarse, pero que siempre fuimos pobres. A mí no se me cae ningún anillo en decir que vivíamos en condiciones de pobreza. Claro. Condiciones de pobreza desde el punto de vista del ingreso, pero el esfuerzo y digamos las posibilidades que me dio mi vieja, que pudo educar a 5 hijos y que permitió que llegáramos a la universidad con su esfuerzo, y ella, su sueño, que era poder recibirse, lo pudo cumplir a los 73 años. Mira. En la universidad. ¿Qué estudió? Estudió licenciatura en gestión cultural. Mira. En la Universidad del Sur, y que pudo, y que pudo plasmar eso. Uno lo tiene que devolver. Lo tiene que devolver en la vida. Yo tuve universidad gratuita. Si no hubiera sido así, no hubiera podido recibirme de contador. Está hoy, bueno escucharlo. Hoy me mandó un mensaje el profesor de la última materia que me recibí. Y eso para mí es un orgullo, que haya habido, que haya tenido esa posibilidad y que me la haya dado una ciudad y un país al cual estamos, muchos están enojados, pero digo, lo pudimos hacer, lo pude hacer. Pero aún con los problemas que tiene, es un muy lindo país para vivir y... Y para hacer todo, tenemos todo para hacer, todo para transformar. Y podemos hacerlo, y estamos en condiciones de hacerlo. Pero hay que recuperar esa mística. A mí, por ejemplo, cuando vino lo de la pandemia, cuando vino lo de la pandemia, fue extraordinario la solidaridad. Bahía Blanca tiene un pueblo talentoso y un pueblo solidario. Sí. Y nosotros podemos hacerlo. Sí. Y lo vamos a hacer. Sí, yo creo que hubo un mes, una semana, donde se dejó de lado la grieta. Otros, quizá mucho más tiempo, la dejaron de lado. Pero que permitió ver todo lo que puede hacer Argentina cuando todos nos ponemos de acuerdo. Así que, Andrés, celebro estas últimas cuestiones que has dicho, que por ahí hasta uno podría decir es piantavoto con lo que se dice a nivel nacional en algunos medios, pero es muy sincero y seguramente mucha gente que nos escucha se siente representado. Así que los mejores deseos en este domingo y espero que vuelvas muy pronto ya como candidato a intendente. Así seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, y a los oyentes, nuestra alternativa es por una Bahía mejor y por una Argentina distinta. Andrés de Leo, precandidato a intendente por Juntos por el Cambio aquí en Bahía Blanca.